Pisoteado, sin sentir miedo pero teniendo cuidado, trato de aventurarme en terreno maltratado. Y ahí voy, por ejemplo hoy. Y ahí voy, por ejemplo hoy. No sé mi mal humor, yo en principio estoy tranquilo y quisiera aprovechar mi condición de ser vivo. Solo por respirar ya soy más atractivo, puestos a coincidir, hoy coincidí contigo. Pero me hacen rabiar los que enjaulan la libertad, me ofrecen seguridad a cambio de ignorar. Y mi verbo favorito es imaginar. Pero sin volverme idiota continúo buscando cómo acaba la estrofa. Sin tropezar no sería una persona. Cada vez que me equivoco me transformo en otra cosa. Y ahí voy, por ejemplo hoy. Y ahí voy, por ejemplo hoy. Triste sería morirse triste, sin conocer un mundo libre. Quiero ver pasar hambre al que explota, que el clan millonario se empache de compras, que la enfermedad pertenezca al pasado, que el niño soldado sonría jugando. Quiero, quiero, anhelo, anhelo, deseo, deseo y pataleo. Pero me hacen rabiar favorito es imaginar.